hablarte de amor, me quedé como un río sin agua. Por no hablarte de amor, nunca pude saber que me amabas. Por no hablarte de amor, tú te hiciste devota de cielo. Por no hablarte de amor, me hice yo un pecador, me perdí en el infierno. La novia de Dios, ay, mi niña de las balas largas, pequeño gorrión, nunca tuve el valor de decirte te quiero, te quiero. La novia de Dios, hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo, y sentí que podía morirme de rabia, de celos, pero era de Dios. La novia de Dios y yo un pecador que no tiene remedio. Amor, te casaste con Dios en el cielo. Por no hablarte de amor, me quedé con la rabia y los celos. Por no hablarte de amor, tu belleza en mí es todo un recuerdo. Por no hablarte de amor, me hice yo un pecador que merece este infierno. La novia de Dios, ay, mi niña de las balas largas, pequeño gorrión, nunca tuve el valor de decirte te quiero, te quiero. La novia de Dios, hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo, y sentí que podía morirme de rabia y de celos, pero era de Dios. La novia de Dios y yo un pecador que no tiene remedio. De Dios, ay, mi niña de las balas largas, pequeño gorrión, nunca tuve el valor de decirte te quiero, te quiero. La novia de Dios, hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo, y sentí que podía morirme de rabia y de celos, pero era de Dios. La novia de Dios y yo un pecador que no tiene remedio. La la ira la la. La ira la ira la la. La ira la ira la la.